dentro de poco tiempo, un muchacho se transformó, un chiquillo creció. Creía en la televisión, en dar limosna y ganarse el cielo, en que la guitarra costosa lo haría bueno. Oh. Pero después, pasadas tres lunas, se hizo adicto al café, leyendo a un tal Pamu. Conoció a Dostoyevski y la poesía de congeló la inspiración, su musa se perdió, el cabello otro tanto le creció. Oh. Descubrió la soledad y de la gente la frialdad. Pensó en renunciar, pero después, pasadas seis lunas, en la noche se enredó. Se hizo adicto al café y a la poesía de Alejandro.